La vida es como el arte, alcanzar la perfección para descomponerte en parte, renunciar a la individualidad por un estandarte. Eso es la humanidad, esa es la dualidad, demonio o ángel. Desde que acabe por helarse la sangre de tus arterias, a la revolución de las bacterias, y el capitalismo es eufemismo de depredación. La muerte es comunismo, redistribución de la materia. Lo que daría por un día más de gloria, ¿quién no mataría por el DNA de Dorian? La línea divisoria entre derrota y victoria es la misma que separa el olvido de la memoria. Y no eres lo que tienes, ni tus bienes, ni de dónde vienes, ni tus orígenes, ni tu país. Tan solo eres lo que dictan tus cojones, tus genes, tu identidad en tu ADN, no en tu DNI. Ajá. Pero no hay filosofía para ser feliz, aunque el final del camino es la consecuencia, no el fin. Es vivir sin ensayar y sin miedo a fallar, hasta la estrella que más brilla acabará por estallar. La vida es un diamante, dura hasta rayar, pero puede ser la puta obra de arte si la tallas desde infantes. Los niños aprenden a hablar, los adultos aprenden que todo irá mal si no se callan, porque creen que si nos reprenden nos callan, pero solo prenden una mecha que al final estalla y nos dirán que sobra gente. Nos harán elegir entre luchar por sobrevivir o morir refinadamente. El dinero en contra de gradiente y es una constante. Cuanto más pobre es la gente, más rico es el gobernante. Y en un juego hecho para que unos ganen y otros pierdan, solo hay dos opciones: o cambiar los roles o las reglas. Quiero escribir sin pensar, solo escuchando la base. Escribir sin sopesar durante horas cada frase. Hace tiempo que dejé de desahogarme con esto, que perdí la afición a costa de la perfección del texto. Buscando la armonía, la métrica perfecta, pero solo es aritmética vacía. Sumas y restas, curvas y rectas hasta llegar al destino. Pero pensando en la meta, no disfrutas del camino. Quiero olvidar el camino, andar dando tumbos, dar palos de ciego, luego retomar el rumbo. Pero el puto ego me mantiene tenso, no me da descanso hasta que me condenso en la gota que colma el vaso, con el peso de que un paso en falso me reste crédito. Tanto miedo al fracaso y ni siquiera busco el éxito. Nada promete más que estar vivo, nada más improductivo que el jodido miedo escénico. Somos como polos eléctricos a la inversa, negativos que atraen a lo negativo y viceversa. Cuando rezas, sazonas la vida con religión y es una ofensa como echarle mayonesa a un chuletón. No pienso ser un mero actor de este film triste, rezando un buen final a un director que ni siquiera sé si existe, ni siquiera quieras en qué consiste estar vivo, responder a los estímulos, establecer vínculos afectivos y esa mierda, la vuelta al círculo de interacción. Meros vehículos, plataformas de información, y eso es la reencarnación. Cada átomo que te conforma formó parte de otra forma, con antelación, contracción y expansión. ¿Sabes cuál es el sentido? El ciclo cardíaco del universo y sus latidos. Una vez estuvimos unidos, nos separamos, pedimos energía prestada y nos endeudamos. ¿Qué es esto? No es por amor, es por odio. No es por atracción, es por repulsión. Galaxias que se separan entre sí como unos novios cabreados y quemados tras años de relación. Gracias a la quinta esencia, estrellas alejadas financiando a la existencia, su conquista de la nada en esta guerra. Las tropas se separan de la tierra. La cuestión es que toda inflación se paga con la quiebra. Yo no me quejo si tropiezo con la misma piedra. Sé que no hay nada más justo que recoger lo que siembras. Una semilla, un fruto, trabajo, recompensa. Un sustrato, un producto, llevar un plato a la mesa. Aunque a veces parece que pesan las dificultades, la verdad es que lo que mereces llega con el tiempo. Pero a veces, sin sembrar viento recojo tempestades. A veces, siembro tempestades y recojo vientos. Me siento como una cámara slow motion, porque cuanto más rápido voy, más lentos veo a vosotros. Y tan solo veo momentos, instantes, fotogramas, creando la ilusión de movimiento cuando pasan. Yo me he sumergido en el mar de mi alma, una profundidad en la que solo había oscuridad y calma, donde la presión del agua te aplastaba con su peso. ¿Quién es capaz de escapar al horizonte de sucesos? Me he pateado el universo, he nacido y he muerto. Cada vez he ido con todo, he venido con lo opuesto. He bajado al infierno para buscarme y he vuelto con los puños más cerrados y los ojos más abiertos, convertido en un experto en perder y en perdonarme, con el cuerpo siendo un cascarón de carne cuando el tiempo estuvo a punto de matarme. Ideé mi plan maestro, agarrarme a la vida como al rehén en un secuestro. ¿Qué es esto? ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando todo lo que puede salir mal sale mal, es una buena oportunidad para empezar a trabajar tu vida desde cero y saber que todo lo que consigas a partir de ese puto momento es por mérito propio. Ya no necesitamos la suerte, aprendimos a trabajar duro. Singularity, bienvenido al horizonte de sucesos. A veces hay que desatarse del pasado para empezar a caminar hacia el futuro. A veces hay que tirar unos cimientos podridos para empezar a construir sobre seguro. A veces hay que desatarse del pasado para empezar a caminar hacia el futuro. veces hay que tirar unos cimientos podridos para empezar a construir. Puedes decir que estos son letras que componen palabras que forman textos. Somos células hechas de moléculas, de elementos, porque en cierto sentido todos partimos de lo mismo, pero nadie saca el mismo partido de sus cimientos. Y al lado de esa estrella tu tiempo es un microlapso. Por eso dejar huella es una condena al fracaso. Como que andas por la arena y el viento borra los pasos, llega la entropía y desordena el mundo de un plumazo. Esto es solo lo que capta tu visión. Esto no es el mundo, solo tu versión, vuestra traducción de un lenguaje que no entendéis, porque no veis los unos y ceros tras la interface. Un conjunto de leyes que nos gobiernan, un cúmulo de posibilidades que se alternan. Esto es solo un universo, ¿recuerdas? Solo un contexto, unas reglas, fermiones, bosones, dimensiones y cuerdas.